Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Síntesis y Pluralidades es el nombre de la muestra artística que lleva adelante la organización La Casa del Artista en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los artistas Washington Barba y Vladimir Lefebvre hablaron en los micrófonos de Cultura en Acción contando de qué se trata esta propuesta. Bueno, en realidad es el nombre lo pusieron los mismos artistas dominicanos. La mayor parte de los artistas de esta muestra son dominicanos. Hay invitados cubanos, creo que son dos, ¿no? Un estadounidense y un español, además. Pero la mayor parte, son casi 70 artistas, son dominicanos. Ellos mismos han puesto el nombre a la muestra. Nosotros les hemos organizado la muestra y estamos trabajando a la par, con este colectivo dominicano. Como Casa del Artista, es nuestra primera exposición internacional y organizándola, ¿no? Entonces, es una rica experiencia. Pero la síntesis y la pluralidad, sí, en realidad, todavía cuando vengan ellos, nos vamos a enterar muy bien de qué se trata. Y más que todo, vamos a ver la obra. Esta muestra, que reúne a más de 70 obras plásticas de República Dominicana, España, Cuba y Ecuador, se prevé que se mantenga en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.